en mis sueños una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Bueno, empezamos otro programa, el número 96, si no me recuerdo mal, de Patria Soñada, aquí en la retaguardia.com.ar, una radio que es de derechos humanos, que preferencialmente se decide a difundir todos los juicios y sobre todo aquellos que tienen que ver con la Operación Cóndor, que nunca dejó de funcionar, que nunca dejó de volar. Y en ese orden, bueno, también tenemos a la compañera Nati de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que nos acompaña siempre en la operación técnica. Este es un programa de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay. Nos referenciamos con la Dirección de Memoria Histórica y Reparación y la ENAVI, el equipo de búsqueda e identificación de cuerpos de detenidos desaparecidos y o fusilados ejecutados extrajudicialmente. Tengo acá una nota del Museo Ernesto Che Guevara, que funciona en Roja 129, en Capital, y de la Escuela de Solidaridad Chau Bloqueo, que paso a leer, porque después me olvido. Restablecida las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, pareciera que todo se ha solucionado entre ambos estados. Sin embargo, no es así. Permitimos que te recordemos algunos temas fundamentales referidos a la actualidad de Cuba. El presidente Barack Obama reconoció que fracasó el método con que trataron de acabar con la revolución cubana, pero el objetivo de someter a Cuba sigue en pie. Pretenden cambiar la forma, pero no la intención. El bloqueo continúa intacto. Desde su implementación en 1962, ocasionando a Cuba tremendos daños económicos, materiales y en vidas humanas. La base naval de Guantánamo sigue ocupada ilegalmente por los Estados Unidos desde 1903. Desde el 2002 funciona allí un penal de alta seguridad para detenidos acusados de terrorismo, al que son trasladados prisioneros desde otros campos de detención extraterritoriales controlados por la CIA y, por supuesto, son todos ilegales y secretos. La violación del espacio radial y televisivo es permanente. Financiada por el gobierno de Estados Unidos, Radio y TV Martí emiten desde Miami hacia Cuba una programación agresiva de intromisión en los asuntos internos de la isla con el fin de subvertir el orden social en la misma. Ahora más que nunca, rompamos el bloqueo, Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba. Bueno, este mayo es un hervidero de situaciones como las de siempre. El primero de mayo, donde los trabajadores reivindicamos derechos que se conquistan y que se pierden una y otra vez. Pero siempre reivindicamos y le advertimos a las patronales que nosotros, los que construimos todo, no tenemos nada que perder, nada más que las cadenas. Ellos sí tienen mucho que perder porque nos han robado siempre. Siempre recibimos cachetadas que nos van aleccionando en el Paraguay. El mismo primero de mayo se habló del billete electrónico y que la empresa que será la beneficiada con el servicio fue comprada por el grupo Cartes, la del presidente. La inefable, también vemos que la inefable prima de Cartes, la inútil estafadora del puente que estaba en el MEC, en el Ministerio de Educación y Cultura, y que se aferró tanto al sillón, se lo habrá llevado al sillón al final, obligó a los estudiantes a tomar los colegios al por mayor y que la sacaren igual como una rata, acompañadas los estudiantes por los padres, amigos, vecinos y ciudadanía en general. En estos primeros días del mes también vimos a los neonazis del clan Irún MacLeod que monopolizan las turbiedades en Ciudad del Este, incluso con himnos políticos en las escuelas, o echando a un comisario honesto como Godoy, que le daba de comer y los atendía a los indigentes que vivían en las calles de Ciudad del Este, ya que otra cosa no había, no hay posibilidades. Vemos cómo una diputada colorada que no tomó dimensión de quienes mandan en el Paraguay denunció a la abuela de otro delincuente, Freddy de Eclexis, de traficar drogas y debió pagar unos 10 millones de guaraníes, una bicoca, para no ir presa. Lo que se dice una advertencia. Vemos que el Stroessner turco Erdogan, que con el apoyo de Israel amenaza a Armenia con decapitar a 100.000 armenios que viven en Turquía si sigue denunciando el genocidio armenio. El mismo Erdogan que ahora mandó tropas turcas vestidas de civil como yihadistas con la intención de separar a la provincia de Alepo del resto de Siria para quedarse con ella. En la misma zona donde los sirios le dieron a los rusos una base, ya desde hace muchos años. Y al mismo tiempo tenemos en estos días nomás, creo que ayer o anteayer, un general de alto rango de Estados Unidos se fue a entrevistar con todos los grupos rebeldes, entre comillas, o sea, los mercenarios, que ellos están desde el 2006 organizando, armando y entrenando. Es decir, están rompiendo la tregua que firmaron junto con Rusia, el gobierno legal de Siria y los supuestos rebeldes. Y digo supuestos rebeldes porque la inmensa mayoría de ellos son mercenarios que vienen de distintos países del mundo. Sirios son aquellos que están en Europa o en las fronteras y que son la parte, entre comillas, política, y que operan para Estados Unidos. Y en Brasil también tuvimos la primera audición dedicada al Brasil, la intervención del profesor universitario, economista y cientista brasileño Ângelo Cavalcante. A quien quiera oírlo, en el programa 93 de Patria Soñada, por la retaguardia.com.ar, emisora que nos da la posibilidad de salir y que también tiene en el mismo canal al programa Paraguay Vive. Una hora antes, nosotros salimos de 8 a 9 los miércoles y de 7 a 8 sale Paraguay Vive, que dirige y coordina el compañero Ángel Fernández Chechman, que es el referente del Movimiento Nacional de Víctimas Independiente en Buenos Aires. Este 4 de mayo pasado, los estudiantes tomaron los colegios y sobre todo el Técnico Nacional, y con el apoyo unánime de la población y unos y no pocos colorados, este colegio demostró en estos días un ejemplar conducta con el retiro de una placa alusiva a Stroessner, que justamente no se distinguió precisamente por su inclinación a la educación. Sacar esa placa en tantos años es un logro muy importante que lo vamos a defender con uñas y dientes. Pero ya los estudiantes, los padres, los docentes, los auxiliares y en general la ciudadanía de la zona, junto con las autoridades, decidieron que la placa no iba más, que no se iba a reponer. Es un triunfo. Y tenemos que decir que de tantas organizaciones obreras que aparecen por el Paraguay, se distinguieron dos en el apoyo a las luchas de los estudiantes y al acompañamiento con los compañeros del campo. Me refiero a las centrales sindicales CUT-A, o sea, la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, y la CCT. Acompañaron la lucha y las movilizaciones de los estudiantes, igual que los organizaciones de los pobladores y campesinos. Y ese mismo 4 de mayo, en el Uruguay, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llamaron al pueblo a unirse a la huelga magisterial popular en defensa de la educación pública, la estabilidad laboral y la soberanía nacional. Menos mal que hay un gobierno progre. Debe ser, creo que es en este sector de Latinoamérica, exceptuando Bolivia, que es totalmente distinto, en este sector del Mercosur, de la zona bien sur, hay dos países que son Uruguay y Chile que no tienen gobiernos narcopolíticos como sí lo tenemos nosotros, la Argentina y ahora Brasil. Y Perú, por supuesto. Bueno, estamos, vamos a hacer una pequeña pausita porque mi garganta no me da para mucho hoy. hermosas del Paraguay. Huérfano incierto sigo la ruta, triste tragedias de mi pesar. Mas nada pasa, mi alma se enluta, sueño en las noches del Paraguay. De ti distante me hice bohemio, canto mis de aquella luna que no veo yo. Mi luna hermosa no me refleja, la niebla fría cubre mi alma. No son tus cantos menos tus luces, radiante luna del Paraguay. Recuerdo todo de aquellos Orquesta de Arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-2981-29. Hola, acá tenemos ya en el aire a la compañera periodista Valeria Cantor de Radio América, de los luchadores de Radio América que hace meses vienen luchando por defender su fuente de trabajo. Hola, Valeria. Hola, buenas noches a todos. Bueno, te doy libertad absoluta, decir todo lo que tengas que decir, realmente. Oh. Dale para adelante, porque hemos contactado con cualquier cantidad de compañeros de todos lados, sí. Y todos dijeron, bueno, vamos a mandar notas al gobierno para que le den un poco de bola, es decir, que hagan lo que tienen que hacer. Bueno, muchas gracias, porque la verdad que es súper necesario. Yo no sé si están al tanto de cómo empezaron los hechos, ni cómo empezó todo esto, ni cómo está la situación. Mira, yo le digo a los oyentes que se tienen que bancar que el entrevistado diga desde el principio o donde le parezca. Hagan de cuenta que prenden la tele y ven estas novelas brasileras nuevas. Ajá. Bueno, es una historia muy loca. Porque si no le buscamos el lado un poco gracioso, lo que es grave parece más grave. Entonces, todo empezó el 8 de enero, el día en que, hasta ese día que veníamos cumpliendo funciones normales en la radio, llegamos a la conclusión de que ya que nos debían bastante el sueldo de diciembre y el aguinaldo, bueno, todo lo que es producción y periodísticos, estábamos sin cobrar. El señor Sergio Spolsky le ofreció el dinero a los operadores. Cobran los operadores, pero no el resto de la planta. Ante eso los operadores dijeron no. Si no cobran todos, no cobra nadie. Y a partir de ahí empezó el paro. A partir de ahí empezó el paro y al aire solo se emitió un pitido que luego se quitó por razones legales y de que nos aconsejaron que era peligroso tener solo un pitido, porque se corría el peligro de salir de que nos saquen del aire. Empezamos a emitir y empezamos a emitir programas propios nuestros. Todo esto mientras hacíamos mesas, debates, varias actividades, tratábamos de juntar el fondo de lucha, recibíamos colaboraciones y la solidaridad tremenda de la gente. Bueno, en medio de todo esto se aparece un tipo, en medio de todo este abandono por parte del ex grupo 23 del señor Spolsky y Garfunkel, aparece un señor que se presenta como Mariano Martínez Rojas, digo bien. ¿Están ahí? Sí, dale. ¿Ven? Bueno, dice ser el nuevo dueño de la radio, nadie lo dejó entrar, presente los papeles. Bueno, al día de hoy es un ida y venidas de 18 audiencias de conciliación en el Ministerio de Trabajo, sin ningún tipo de acuerdo, de ningún tipo. Había acuerdos, pero que este tipo los incumplía, así, firmado frente al Ministerio de Trabajo y los incumple igual, de tal fecha pagar tal cosa y a tal, bueno, nada. Y el colmo fue hasta el día de ayer, en que bajo amenazas telefónicas y a los gritos, decía que iba a tomar la planta transmisora y que iba a reventar a hachazos todos los equipos y todo lo que haya. Esa fue una. También nos puso un par de matones en la puerta de la planta transmisora, matones de él, que ya habían venido con él a la radio, digamos, como a tomar todo, que no lo dejamos entrar tampoco. Y ayer un grupo de compañeros se fueron por eso hasta la planta transmisora a defenderla y no dejar entrar a nadie. Estos matones les advirtieron que era mejor que de noche prendan la luz, otra amenaza más. Y a todo esto, vía telefónica también, la abogada de este señor Martínez Rojas decía que paren con esto, que se va a poner más violento, que va a correr sangre. Bueno, todo esto derivó en que, gracias al apoyo de mucha gente del poder, para decirlo así, porque al fin alguien nos da bola, tanto sea del PRO o de Cambiemos o de lo que fuere, ayer, con esto tuvimos adhesiones de todos lados, tanto que le ha llegado a la señora ministra Bullrich, ¿no? Ajá. Que prometió cuidar, especialmente con gendarmería o con lo que fuere, la planta transmisora, por seguridad de la gente que está trabajando ahí, y también lo que es, lo que son los estudios de, la, de Radio América en Palermo, desde donde trabajamos y transmitimos siempre. Así que bueno, hoy hubo a raíz de todo esto una reunión con Juan de Godoy, que es el titular del ENACOM, el ex AFCA, y bueno, veremos qué sucederá al final de esa reunión. Pero estamos a la expectativa. Bueno, pero espero que hayan grabado todo eso y además que tomar una planta transmisora es un delito federal. Bueno, está acusado, bueno, se hizo la denuncia en las comisarías de la zona, se le avisó a este señor, nuestros abogados hablaron seriamente con este señor, avisándole justamente eso, muchachos, saben dónde se meten, esto es un delito federal, ya tomó otro color, es otra historia, por eso vamos a ver qué pasa, quizás mañana hay otra historia, qué sé yo. Lo único que pedimos es que conservar las fuentes de trabajo en condiciones dignas y después lo que nos adeudan lo negociaremos, pero nosotros estamos haciéndonos cargo de la radio porque aseguramos nuestra fuente de trabajo. Claro, hoy me decían unos vecinos que son de allá de Parque Avellaneda, que son escuchas habituales de Radio América. Ajá. Y ellos me decían que qué raro que no le habían dado de baja a este concesionario, que evidentemente es insolvente. ¿A cuál de todos? ¿A Spolky o al Correntino? Bueno, Spolky y Garfunkel se lavaron las manos. No, y se armaron... No, la armaron bárbaro, Garfunkel haciéndote, no sé si haciéndose el tarado o es tarado, para mí es medio tarado, como que los dos tontos con plata que no saben qué hacer, y se enganchó con este tipo que lo esquilmó. Claro. Y ahora, yo, es mi opinión, sigue Spolsky dando vueltas, para mí Martínez Rojas es un testaferro que... Bien, nada, puede ser, porque en general lo que hacen es de desguazar para rearmar, claro, con la misma gente a veces y algunos poquitos nuevos, pero sin pagarte ninguna... Nada. Ninguna nada, sí. Tal cual. Es decir, bueno, que empezás de cero, como si hubieras... De ahí empecemos de cero. Lo primero es que mantengamos nuestros puestos de trabajo, porque lo que yo quiero hacer hincapié es que hace casi 6 meses que no cobramos, pero tampoco uno dice, bueno, no, están sin trabajo, están despedidos. No, ninguna empresa nos despidió, no estamos despedidos. Nadie recibió un telegrama de despido. ¿Entendés? Claro, porque el despido tienen que pagar. Claro, o sea, es abandono de persona lo que hicieron esta gente. Y ellos quieren que ustedes hagan abandono de trabajo. Exacto. Pero bueno, en su momento, cuando declaramos el paro, yo estaba al lado de uno de nuestros delegados, en caso del delegado de los operadores, porque aparte no se olviden que son varios gremios que nos ponemos todos juntos. Claro. Sí, que nos ponemos de acuerdo. Este es el gremio de operadores, el gremio administrativo, el gremio de locutores y que es el gremio de prensa, ahora representado por el nuevo CIPREVA. Entonces hay que ponerse de acuerdo 5 gremios al mismo tiempo, pero nos cuesta, vamos y venimos, pero la verdad que trabajamos codo a codo. Y estaba el día en que el delegado de los operadores, el Tano Capasso, Carmelo Capasso, hablaba directo por teléfono con Spolsky, anunciándole y ratificándole, bueno, Sergio, a partir de hoy estamos en paro, si no aparece la plata, iremos a otra cosa, pero te avisamos que estamos en paro. Y el tipo le contesta, yo lo escuché, diciéndole, bueno, vamos a ver hasta dónde aguantan. Ustedes hagan el paro. Yo tengo la plata para pagarles, pero ustedes hagan el paro, a ver hasta dónde aguantan. ese tipo de cosas tenemos que soportar a partir de ese momento hasta ahora. ¿Sí? Qué bárbaro. Bueno, el tema de que ustedes tengan las grabaciones también ayuda a hacer comprender a cualquier magistrado de... Bueno, estamos haciendo, uno de los compañeros se encargó de estar realizando un documental. Vamos a ver cómo sigue, porque parece que lo va armando a medida que se van desarrollando los hechos. Y sí, es un documental de todos los días. Sí, tal cual. Es el conflicto en vivo. Por eso parece, por eso les decía que parece una novela de la televisión, porque aparece gente, gritos, peleas, plata, estafas, viste, una cosa tremenda. Pero bueno, esta es nuestra realidad hoy. Son cosas del nuevo tiempo. Uh-huh. Bueno, y por lo que veo el ambiente es de absoluta de crecimiento, de mayor vinculación, de mayor coordinación, de unidad. Entre nosotros. Entre ustedes, sí. Sí, sí, absolutamente. Y bueno... La verdad que fue un cambio para las relaciones entre nosotros dentro de la radio también. Totalmente. Yo creo que, bueno, lo que me decían estos vecinos era que habría que ver entre los oyentes de hacer una vaquita para ustedes, no para pagarles el sueldo, porque están los que les tienen que pagar el sueldo, sino pero para que ustedes sabes, Jorge, puedan... Pero no sabes la cantidad... Hay una cuenta primero, el que quiera colaborar, bienvenido sea. Decí la cuenta. No, pero es que no tengo acá la cuenta encima. Lo que pueden hacer es, si se quieren meter en Facebook, en la cuenta Trabajadores de Radio América, ahí van a encontrar todos los datos que quieran. Con el CBU, todo. Imposible que te pueda decir ahora, pues no lo tengo encima. Pero vos no sabés la cantidad de donaciones que nos hacen y nos han hecho. De donaciones en comida, pañales, elementos de limpieza, la compra de cualquier día que uno puede llegar a hacer en un súper, así, me olvidé de la galletita, si puede entrar en un paquete de pan, la gente ayuda de muchas maneras. Lo que pasa es que también la gente tiene sus problemas económicos, entonces tampoco se puede abusar de esa tan abundante ayuda. Sí. Pero la verdad que sí, y lo grave es que somos 130 familias que hace 6 meses estamos sin sueldo. Entonces, muchos vivimos en parte, comemos, la verdad que suena trágico, pero la verdad es esa, comemos gracias a lo que nos están donando, ¿sí? Bueno, trabajadores con trabajadores, eso es muy importante. Ayuda a reorganizar el tejido. Tal cual. Y mientras algunos encuentran alguna changuita de cualquier otra cosa, o se las rebuscan con alguna cosa, otra habilidad que tengan, qué sé yo, agarran lo que encuentran, porque tienen que mantener a su familia. Sí, totalmente. Tuvimos 2 nacimientos durante el conflicto. Qué bárbaro. ¿Se entiende? Nos cortan las obras sociales por falta de pagos, está muy complicado, no nos hicieron nunca aportes jubilatorios. Ah. O sea, son muchos los factores. Bueno, ahí tienen los abogados las casas, los bienes, muebles. Bueno, nosotros ya pedimos embargo todo. Todos los bienes, las casas, la RAD, todo, todas las posesiones. Que deben estar en manos de cosa de poder frenarles a Spolsky, Garfunkel y a Rojas también, el nuevo que se declara insolvente, ¿ok? Un empresario compra una radio y se declara insolvente, así empieza, se supone. Es un delirio. Vos sabés que hay un sector de la industria, del Secretaría de Industria, o el Ministerio de Industria, que le da a empresarios y a emprendedores, hay un fondo para el desarrollo de emprendimientos. Claro, entonces, bueno, ustedes pueden plantear tranquilamente. Sí, nosotros estamos viendo que ustedes pueden desarrollarse como una compañía de hecho. No, de la instancia de cooperativizarnos, quizás. Sí, sí, bueno, eso es una manera, pero... Estamos estudiando y nos estamos siendo aconsejados y estamos viendo cómo se hace, porque no es fácil. No es tan difícil, pero realmente eso ayuda a que también ustedes tienen ya una cantidad de público que lo sigue. Bueno, ha subido el rating de Radio América en este conflicto. Sí. Ya estamos según IVOPE, en séptimo lugar de las radios más escuchadas. Antes estábamos en el 9, 10 con Spolsky. Así que, qué sé yo, sí. Todo está de nuestro lado. Eso no hay confusión. El tema es que, bueno, las autoridades intervengan. ¿Y qué les dijo la ministra, la única ministra que se les acercó? Porque me imagino que si tienen este problema la... Fue por teléfono a uno de nuestros delegados, que le aseguró que iba a pedir, ¿cómo se dice? Cuando hay guardias alrededor de la planta transmisora. Especialmente. Ajá. Así que es eso nada más. ¿Y ustedes vieron en estos días que aparecieran o es muy reciente? No, eso fue ayer anoche. Ajá. Ayer anoche. O sea que entre hoy y mañana tienen que aparecer los guardias. Y hoy ya tendrían que haber amanecido, claro, ahí, sí, se supone, sí. ¿No? Sí. Si fue... Más, me imagino. Sí, no, no le pidas tanta velocidad, pero... aparte del personaje que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, sí. Más allá de eso, el Ministerio de Trabajo no responde. Bueno, y bueno, así estamos. Pedirle pueras al olmo. El padre era igual. El padre era igual en la época de Menem. El colmo es que teníamos unas audiencias nosotros y no podíamos hacer el trámite porque los trabajadores del Ministerio de Trabajo estaban de paro. Así que... Increíble. Y bueno, realmente es muy muy gratificante. Por otro lado, es una hijueputez que se vuelve a repetir permanentemente, pero... Total. Por otro lado, es satisfactorio, digamos, de alguna manera, como trabajador lo digo, que otros trabajadores, en vez de bajar los brazos, las han levantado, sí, y siguen la pelea a todo trapo, digamos. Y sí, el acompañamiento de la gente es muy importante. Absolutamente. Porque aparte pensá que es como que cierren, quieran cerrar o se... tiene 90 años Radio América, es una radio histórica. Sí. Tiene su historia, hay profesionales de 40 años de antigüedad en la radio que están en esta situación. Con razón que quieren que se vayan. Claro. Hay que pagar mucha indemnización. Sí, sí, total. Pero bueno, ya es conocido Spolsky porque el que te echa pero jamás te paga indemnizaciones, es conocido desde siempre. Pero bueno, eso es otro tema. Así que bueno, yo igualmente les agradezco a todos los oyentes y todos, yo en mi persona y en persona de mis compañeros, la solidaridad y la amabilidad de escuchar toda la historia e interesarse por el tema. Bueno, te digo que esto va a ir a las 21 agencias de la Agencia Mundial de Prensa. Perfecto. Así que desde Dubái reparten a todos lados. Fantástico. Bueno, muchas gracias. Así que bueno,

Bueno, seguimos con nuestro relato de nuestra realidad nacional. Ahora tenemos un ministro que ha obligado por ley, por resolución, a que el himno se cante en las escuelas todos los días. Un himno que lo utiliza el poder narcopolítico para, en esos actos, entregar el país, venderlo o propiciarlo como lugar abierto a cualquier intrusión, a cualquier saqueo. Y la juventud no lo siente al himno como lo sentíamos nosotros en otras épocas, porque no tiene sustento, porque no se defiende la producción nacional, no hay industrialización, no hay trabajo, las escuelas se caen a pedazos, no hay formación de cultura, no se respeta el guaraní, no se respeta nuestra música, se desnaturaliza nuestras costumbres. ¿Qué puede tener el himno si no es una pertenencia? El himno es parte de todo lo que se construye en el país. Tenemos un ministro que no encara lo importante que es el desarrollo de la educación, que es mejores condiciones de trabajo para los docentes, mejores condiciones para estudiar para los estudiantes, donde hay un montón de escuelas bajo los árboles, y con esa clase de ministros también tenemos un pueblo que está permanentemente peleando y haciendo que la bronca que ya tenemos de muchos años, la bronca con la que vemos que ya van 10 años largos, que nuestros compañeros, los 6 campesinos de Patria Libre, que están acusados de un homicidio cometido por otros, condenados por la justicia de los ricos a 35 años de injusta prisión. Y estamos seguros que la senadora Gusinski sabe mucho sobre los móviles reales, los asesinos y sus beneficiarios, porque es quien hizo su campaña con el asesinato de su hija. E hizo todo lo posible para que estos compañeros campesinos hoy estén presos y condenados prácticamente de por vida. Nosotros estamos terminando el programa y queremos decirle que el programa anterior, donde estuvo la compañera, la hermana de hijos nuestros de Paraguay, Ñasandí Barret, y el compañero al que entrevistamos, que si lo quieren escuchar, pueden visitar el compañero Mariante, Tavares Mariante, pueden visitar la Agencia Mundial de Prensa de Paraguay, y allí no solo nos tienen a nosotros, de Patria Soñada, sino a Paraguay Vive. Los invitamos a que participen, a que nos manden sus noticias y sus denuncias. Y nos vamos a despedir con una propuesta de teatro, una propuesta interesante de teatro que se llama ¿Y a mí qué me parece? Es un estreno del sábado 28 de mayo a las 8 de la noche, las 20 horas, de y por Alfredo Grande.